lunes, en lo que son viernes y lunes como feriado. Queremos conocer, por supuesto, cuál va a ser el impacto, si lo ven positivo o negativo, desde el comercio, por supuesto, a nivel local. Nos vamos al contacto telefónico con Raúl Parejas, de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad. Raúl, ¿cómo le va? Matías lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Matías. Saludo a vos y a toda tu audiencia. Gracias, Raúl, como siempre, por su tiempo. Bueno, Raúl, lo molestamos para consultarle en este caso, teniendo en cuenta que se viene un fin de semana largo. Vamos a charlar del panorama en general de comercio local, pero digo, ¿cómo lo ven ustedes este fin de que se avecina? ¿De manera positiva o negativa? Más que nada porque nosotros hablamos con la CAME la semana pasada y ellos decían, bueno, justo que ahora el domingo es el Día del Padre y meter un feriado el día viernes a veces complica para aquellos comercios que tienen que cerrar, digo, ¿no? Sí, sin duda, ese es un criterio que compartimos. Ajá. Precisamente en mi faz personal, más de una vez criticaba la cantidad de feriados que había antes. Sí. Y resulta que ahora a los que hay le seguimos agregando. Y bueno, justo, como vos bien lo decías, víspera del Día del Padre, donde el comercio que viene pasando un mal momento, porque esa es la realidad, venimos pasando un mal momento a nivel venta y a nivel gastos fijos, sigue siendo lo mismo o quizás aumentando ahora con este tema de la luz, del gas, del agua. O sea que el comercio lo que precisa en realidad es trabajar. Claro. Y principalmente vísperas de un acontecimiento como este, ¿no? Claro. Si bien es cierto, el Día del Padre no abarca a todos los comercios, pero bueno, el movimiento en el centro de la gente que va a comprar ropa, un celular o algo así para el regalo, hay un negocio al lado abierto y a lo mejor también hay suerte y se mete. Y es feriado, por más que algunos comercios abran, la gente anda poco, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, y también como esta duda, ¿no? Me imagino de después, ¿qué comercio abre, qué no comercio abre, ¿no? Y muchas veces el empleado que dice, bueno, abre de igual manera y tenemos que ir a trabajar porque justo es un rubro, como usted decía, relacionado a tal vez para poder regalar algo al Día del Padre y demás. Raúl, ¿es compleja la situación como usted planteaba, digo, en este momento del año, de este segundo semestre, en comercios locales? ¿Dónde parte la preocupación mayor? Y la preocupación mayor, como dije anteriormente, las pocas ventas que hay, y bueno, y los gastos fijos, que sin ninguna clase de duda complican mucho al comercio. Ya venían complicando y con este aumento que hay de gas, de luz, se acrecienta un poco más, ¿no? Con respecto a los feriados, uno entiende al empleado que sí puede tomarse el feriado, pero bueno, generalmente en los comercios de muchos años que tienen empleados de mucho tiempo, siempre a un buen arreglo se llega, ¿no? Claro, claro. O dándole otro feriado, otro franco, o pagándole el día. Pagándole al 100% como corresponde. Claro. Claro. Pero desgraciadamente necesitamos trabajar. Sí, no sí nos sirve de nada tener las persianas cerradas y quedarnos en casa festejando, por más que sea el día de jueves, no sé. Sí. Pero, perdón por ser reiterativo, pero el comercio precisa trabajar, ¿no? Precisa trabajar. Raúl. Me imagino, bueno, viene charlando, dialogando, en su ejemplo también como comerciante, digo, se ha encontrado con cifras bastante atónitas, digo, con la factura de luz y de gas, cuando habla ahí en el día a día con sus compañeros comerciantes. No, sin duda, esto preocupa, porque si bien es cierto, como digo siempre, las cosas hasta antes del 10 de diciembre, no venían bien a nivel que uno veía que problemas, muchos problemas con la luz, problemas con el gas, había que hacer inversiones, había que hacer arreglos, había que hacer reordenamiento de precios, pero bueno, mi criterio fue muy de golpe, muy fuerte, y esto nos afecta a todos, ¿no? Seguro, seguro. Bien, Raúl, aprovechando su tiempo, digo, hoy hablábamos con Eduardo Diotti de la construcción, nos contaban que bueno, estaban trabajando ya avanzando de manera constante en lo que es este nuevo centro comercial que se va a formar, que es Copel, aquí en nuestra ciudad. ¿Tiene alguna novedad, digo, con respecto a esto? La postura también por parte de los comerciantes, ¿los preocupa o sienten que los va a incluir también en lo que es la ganancia, digo, en materias generales para el comercio juninense? ¿Cómo lo analiza, Raúl? No, sin duda que preocupa. Acá hay dos cosas que pueden ser como contrapartida, ¿no? Junín, como toda ciudad importante, precisa modernizarse, no lo discutimos, esta gente viene, que tengo entendido es una multinacional, si cumple todos los requisitos que realmente tiene que cumplir, el comercio industria no puede hacer nada. Ya lo estuvimos charlando con el intendente. Lo que sí, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los comerciantes, tenemos que estar más unidos, más atentos que siempre, tratando de incentivar a las ventas, tratar de asociarnos. Uh-huh. ese famoso asociativismo, uh-huh, que siempre sirve para estos casos, y tratar de tener un junín lindo, hacer una serie de descuentos, una buena atención, para que la gente de Junín y de alrededores que vienen también, claro, vean el comercio. Va a impactar los primeros 2 meses, los primeros 3 meses, por la novedad, como siempre pasa, y más generalmente estas cosas las ponen muy lindas. Pero bueno, hay que aguantar el chubasco, pero también hay que estar preparado con este famoso tema de centros comerciales que siempre estamos divulgando y queriendo que funcione de la mil maravilla, que nosotros los comerciantes tenemos, y sin ninguna duda que nos va a servir. Seguro. Raúl, por ahí la preocupación mayor, digo, pasa por aquellas personas que están muy cerca, digo, en este caso, hablando de otros temas, de la terminal, en lo que va a ser cuando finalmente se construya la terminal allí en Ruta 7 y Circunvalación. Sí, la terminal, viste, ya es un tema tan trillado, tantas vueltas, idas y vueltas que tuvimos con el gobierno anterior, que sinceramente nosotros como comerciantes, como comercio industria, en su momento tuvimos que aguantar muchas críticas porque no teníamos ni nosotros siquiera la información necesaria, claro, al respecto. Claro. Y bueno, y después de la noche a la mañana esto se empezó a desarrollar, ahora con el cambio de gobierno se paró, ahora aparentemente arranca de vuelta, pero mucho más despacio. Y bueno, si las cosas no se cumplen como en su primer momento decía, el traslado, todo esto sin duda se complica un poco. También es cierto que una terminal en una ciudad tan importante no puede estar adentro de, claro, de la ciudad, el casco urbano, pero bueno, habría que buscar bien todos los ejes para ver de qué forma se puede aliviar esto para la gente en común y para el comercio en sí. Seguro. Raúl Pareja, de la Cámara de Comercio de Local, ha sido muy amable, como siempre, Raúl, para charlar y contarle a los oyentes estos temas. Que tenga un gran lunes. Gracias, igualmente, un saludo a todos, a tu audiencia nuevamente. Hasta luego. Raúl Parejas, charlando de varios temas. Interesante la palabra de comercio a nivel local. Hacemos una pausa, si les parece.